Cancerita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. El maní se lo llevó, el maní se lo llevó. Cuando la calle sola está, la cera de mi corazón. El manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. El maní se lo se va. Ya se va el maní, se lo ya se va. Se va el maní. Si te quieres con el pico, dímelo.